Estos son los titulares del viernes 4 de noviembre. Fuentes del gobierno japonés informan de que Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos el jueves por la noche. Titulares de exteriores de Japón y Estados Unidos condenan los repetidos lanzamientos de misiles norcoreanos. Cancilleres del G7 hablan sobre la ayuda a Ucrania en el invierno y la postura frente a China. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Fuentes del gobierno japonés afirman que el jueves, aproximadamente entre las 9:30 y las 9:40 de la noche, hora de Japón, Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos en dirección al este desde una zona del interior. Al parecer cayeron en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Las mismas fuentes creen que los misiles recorrieron 500 kilómetros a una altitud máxima de unos 150 kilómetros. Por su parte, el ejército surcoreano informa de que el jueves por la noche, Corea del Norte disparó 3 misiles balísticos de corto alcance desde una zona del interior en dirección al este. Según algunos analistas, su objetivo sería mostrar la fuerte oposición de Pyongyang a los ejercicios aéreos conjuntos a gran escala entre las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que Corea del Norte había lanzado los misiles desde el condado de Koksan, en la provincia de Hwanghae Norte, entre las 9:35 y las 9:49 de la noche aproximadamente. Los lanzamientos se habrían producido cerca de una hora después de que Park Chung-chon, secretario del Comité Central del Gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, emitiera una declaración en la que condenaba la decisión de Estados Unidos y Corea del Sur de prolongar los actuales ejercicios conjuntos que tenían previsto terminar el viernes. El jueves por la mañana, Pyongyang había lanzado 3 misiles balísticos hacia el mar del Japón, entre ellos uno que podría ser de alcance intercontinental. Analistas creen que esos lanzamientos también eran una forma de protesta por las maniobras aéreas. Los titulares de exteriores de Japón y Estados Unidos condenaron los repetidos lanzamientos de misiles balísticos norcoreanos y acordaron colaborar para fortalecer la capacidad de disuasión de la alianza nipo-estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Hayashi Yoshimasa, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, hablaron brevemente sobre el asunto el jueves en Alemania, al margen de una reunión ministerial del G7. Ambos condenaron a Pyongyang por los métodos y la frecuencia sin precedentes de los lanzamientos, calificándolos de acto de provocación. Indicaron que los lanzamientos son una grave e inminente amenaza para la seguridad regional y representan un claro y peligroso desafío a la comunidad internacional. Hayashi y Blinken reconfirmaron la importancia de fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza nipo-estadounidense. Asimismo, pusieron de manifiesto el deseo de Japón y Estados Unidos de conseguir la completa desnuclearización de Corea del Norte a través de la aplicación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y acordaron seguir colaborando estrechamente para incrementar con ese fin la capacidad de disuasión y respuesta regional en dicho Consejo. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los cancilleres del G7, que iniciaron el jueves una reunión de 2 días en Münster, Alemania, conversaron sobre la manera de apoyar a Ucrania durante el invierno. Se piensa que también hablaron sobre cómo hacer frente a China, cuyo presidente, Xi Jinping, consiguió un tercer mandato como líder del gobernante Partido Comunista. En la apertura de la conferencia, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, condenó los ataques rusos contra instalaciones energéticas en Ucrania. Agregó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta que la gente pase hambre y muera de frío en las ciudades que su país ha sido incapaz de conquistar militarmente. Baerbock hizo hincapié en que los países del G7 continuarán aplicando sanciones y otras medidas para ejercer presión sobre Rusia. Agregó que los ministros coordinarán la ayuda de invierno para la gente de Ucrania. Por otra parte, antes de la conferencia, Baerbock dijo a los medios de comunicación que los ministros hablarían sobre su postura frente a China. Indicó que el gigante asiático no solo es un socio en cuestiones internacionales, sino también un competidor y un rival por lo que respecta al orden internacional. Los titulares de Exteriores y Defensa de Japón y Alemania han acordado mantener las sanciones a Rusia y apoyar a Ucrania junto a la comunidad internacional, así como reforzar la cooperación en materia de seguridad. El jueves, el canciller japonés Hayashi Yoshimasa se reunió en Alemania con su homóloga alemana Annalena Baerbock. Los ministros de defensa de ambos países, Hamada Yasukazu y Christine Lambrecht, se unieron a ellos en línea. Todos confirmaron que la invasión rusa a Ucrania ha sacudido los cimientos del orden internacional en Europa y Asia. Asimismo, compartieron la grave preocupación por la creciente presencia marítima de China y acordaron oponerse con firmeza a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza. Los ministros coincidieron también en cooperar para hacer frente a Corea del Norte, que ha lanzado repetidamente misiles balísticos. Además, acordaron iniciar conversaciones sobre un marco jurídico que permita a las fuerzas de autodefensa de Japón y al ejército de Alemania participar más fácilmente en operaciones conjuntas. Otro de los puntos que compartieron, en principio, es que los ministros de Exteriores y Defensa de sus países sostengan conversaciones una vez al año. En vista de que la gente en Japón come cada vez menos pescado y las ventas de este alimento tradicional continúan cayendo, el gobierno y las empresas han decidido unirse para tratar de revertir la tendencia. La Dirección de Pesca del país nombró del 3 al 7 de cada mes como días de pescado. Hasta el momento, más de 600 empresas y grupos han apoyado la campaña. La cadena de tiendas de 24 horas Family Mart, una de las principales del sector, planea poner a la venta desde finales de noviembre un mayor número de productos del mar, incluyendo platos de pescado para horno de microondas. La cantidad de pescado y mariscos que se consume en Japón alcanzó su máximo nivel en el año fiscal 2001. Desde entonces, el consumo anual se ha desplomado más del 40% hasta los 23 kilogramos por persona. En una encuesta realizada en 2019, mucha gente contestó que entre los factores de su decisión de no comer pescado era que prefería la carne, que le parecían caros los productos del mar y que le resultaba difícil cocinarlos. La Dirección de Pesca se propone apoyar a la industria pesquera japonesa y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos, fomentando al mismo tiempo el consumo de pescado y marisco. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.